vencedor. En ningún momento es opuesto. No pierdes aliento tratando de escaparte, eres lo siento. Llega el invierno, ya me siento congelar. Si quieres hoy, lo intentamos. Yo ya me voy, dijiste hoy. ¿Piensas que ya no pasó? ¿Qué pasa aquí? Te seguirán, sí, te seguirán. No es siempre.